La Covacha presenta. Cómics, cuentos, TVOs, Legión, superhéroes, capas, fantasía, Charlie, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. ¡Oh, pues qué tiene! Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y bueno, en esta ocasión se encuentran, solo así, en sus lugares cuasi habituales. A mi siniestra se encuentra el buen Chico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a su emisión, amable emisión del Rincón del Ñoño. Rincón del Ñoño. Y bueno, aquí a mi diestra se encuentra todo cabizbajo, volteando para todos lados sin saber qué decir o qué hacer, el buen Clarky, que parece que sí le dio fresito hoy. No, no. Profundo tu saludo. Sí. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando un poco, bueno, un bastante de todo lo que fue el nuevo 52. ¿Poco? Imbécil, te acabaste las dos horas. No, de hecho fue hora y media, hora y media. Y bueno, yo estaba diciendo con anuncios, ¿ves? Exactamente, y música. En esta ocasión, no sé qué tanto sería conveniente volver a tocar los números dos o tomar un poco más bien de lo que ha sido el universo Marvel, que como estamos comentando, y debo volver a reconocer, pues no me arrepiento de haber insultado a Quesada profundamente, lo seguiré haciendo el resto de mi vida. Axel Alonso está haciendo un muy buen trabajo supliéndolo, pero me llama mucho la atención. Comentamos la semana pasada que no sabemos si fue saliendo así de que, ay, pues mira, como que yo tengo esta idea y la podemos ligar, o en realidad hubo una planeación muy a priori de todo lo que han sido los eventos. Comentando hace dos semanas con Humberto, nos decía que ellos tienen una planeación de dos años previos a lo que van saliendo. Exactamente. Entonces, por ese lado, bueno, suena bastante interesante, ¿no? Y obviamente DC también tenía planeado su reboot. Pero un año nada más. Pero bueno, lo tenía planeado. Sí, que por cierto, son cosas planeadas y, pues muy interesante, ¿no? Lo que ha pasado. Yo estoy ofendido con Titanes. No compren Teen Titans. Es una basura. Sí, ya dije. Bueno, luego. Sí. Está bien, me vale madre. Sí, sí. Son los Titanes. Ah, sí. Se manden cabrón. Sí, sí. Ahora sí te vamos a patear, güey. Oye, no tenías una recomendación fuera de Titanes, ¿no? Fuera, bueno, no, Titanes no lo voy a recomendar. Titanes, no lo he leído, pero ahí lo tengo, pero no lo he leído. Pero dices que está bello, ¿no? ¿Cuál? De New Titans, de Teen Titans. Ah, no, el Games de Teen Titans. Esos sí son los Teen Titans. Y sorpresivamente, después de 20 años de mucha expectativa que se podría haber generado y que muchas veces no cumple, la verdad, sí es una muy buena novela gráfica. O sea, ¿te gustó? Tú ya la leíste. Sí, y muy buena novela gráfica. Tenga chance de leerla, ¿no? Para el miércoles que viene ya está lista la recomendación. Lo que sí ya he visto son los previos, ya lo que no la he leído así clavado porque realmente... Y Pérez sí la mueve todavía. No, está impresionante. Bueno, pero hay dibujo que lleva 25 años. O sea, no todo lo dibujó ahorita. Recientemente. No, ya son dibujos que ya tenía guardados de hace como 20. Pues 20 años, ¿qué es lo que lleva? De hecho, todavía tiene al maldito, bueno, no maldito, pero sí al nada bien querido por los fans de los Titanes, a Danny Chase, que eventualmente se convertiría en el Fantasma. Es bueno, de esa Fantasma, época de los Titanes. Cuando todavía era el traje de Nightwing. Es continuación prácticamente, ¿no?, de lo que tenían. No es un arco que quedó pendiente, ¿o qué es ahorita? No, era una novela que estaba, que se estaba haciendo en esa época. Simplemente se acabó el contrato de George Pérez con DC, nunca se pusieron de acuerdo editorialmente. Mark Wolfman la tenía toda escrita. Ajá. Sí, y estaban, ya le habían empezado a dibujar Pérez. George Pérez, Después se acabó el contrato, se enfermó, se tardó, hizo otros proyectos. O sea, una historia muy similar a lo que fue J.D. Avengers, de cierta manera. No por los mismos motivos de cancelación del proyecto, pero sí, digamos, de que se quedó en el tintero. No. Digamos que... No, porque ya había dibujos del JLA Avengers previos. Pero también sí, ninguno de ellos aparece en el JLA Avengers que salió. El JLA Avengers que salió. Sí, esta es la historia que lleva, que se escribió hace 20 años. Exactamente. Y la verdad está, el dibujo está impresionante. Con todo, o sea, no fue un redibujo, sino el retraso que hizo en algunos puntos George Pérez. Para mí, ¿no? Siendo honestos, George Pérez, a mí me gusta más. Dios. Ahora. Que hace 20 años. Sí, y de hecho, si no. Tú, sí, es más, o sea, sí se ha visto el progreso. A mí se me hace más afinado su dibujo. Sí, o sea, es lo mismo, más clavado. Tiene la misma intención, pero más afinadito. O sea, más definido. Más definido o no se hace el entintador, así de sencillo. No, sí es el dibujo de Pérez, sí ha evolucionado bastante. No, yo no creo que haya evolucionado bastante. No, fíjate, se ha mantenido, al contrario, yo te diría que se ha mantenido constante, a diferencia del mismo Neil Adams, que sí es muy distinto al que dibuja hoy, al que dibujaba hace 30 años. Oye, ¿qué onda con Neil Adams? ¿Acabó su serie? ¿La acabaron? No, salió la parte 6 y en este mes de octubre sale el volumen 2 con los otros 6 números. Sí, el número 7. Pero continúa, pero siempre lo habían planteado así, era una historia de 12 números partido en 2 volúmenes. Entonces digamos que es la única historia del reboot DC que comparte ambos universos. No, el Batman Incorporated, que también sale... Que a mí se me hace una reverenda mamada, sí, la verdad. O sea, no puede ser que acabe tu título, Flag, todo tu plan. Le acabas de bajar... Miren, hay algo que habíamos hablado en Morrison y siempre se le ha lavado. Que empieza a hacer lo que siempre hemos dicho, que va incrementando... El creciendo, como les decimos, ¿no? Creciendo. Va incrementando el nivel en sus arcos y entonces se va poniendo más interesante. Y acaba con puff. Yo no he leído el final, pero sí puedo decir que va a acabar con puff. Simplemente por el tiempo que va a pasar en que salga Incorporated. Ya lo hot que estaba el título, la intención o lo encaminado que estaba el público de Batman entre sí. O sea, quitando aquí al carnalito que es clavadísimo y le ves a los pies a lo que haga ahorita Morrison con Batman, la verdad el ímpetu de la serie va a decaer completamente cuando vuelva a salir, a mi gusto. Probablemente puede ser, pero espero a ver qué pasa cuando salga. Y lo que yo he disfrutado mucho el run de Grant Morrison, y al final es alguien que ha terminado por sí agregarle al personaje. Demasiado. Es alguien que sí deja huella en los personajes que escribe. No, y eso lo dijimos. Es el fucking tracer de los escritores. Sí. Cuando toca un personaje, lo marca. Es como Humberto. Lo orina. Mea un árbol. Sí, orina un y árbol. Lo marca. Efectivamente. Así es Morris. Uh-huh. Lo marca. Y muy al tema de Schism, de lo que estaban diciendo. Eso fue previo al inicio del programa. ¿Ah, fue previo? Sí. Bueno, pues están las bambalinas, pero sí. Bueno, me vale madre. Spoiler. De cierta manera, yo siento... Le dije, no le mandes el script, lo va a quemar. Pero de cierta manera, ya me di. Lo logré. Se está quitando apenas X-Men, la marca que les dejó Morrison. Sí, es muy difícil, es muy difícil. O sea... La marca que les dejó Morrison, la mierda de escritor que tenía en ese momento, Uncanny, uh-huh, que era Chuck Austin, y varios errores de escritores mediocres que no supieron si rehacerlo de Morrison, retrabajarlo, o cómo continuarlo. Así de sencillo. Entonces, es lo difícil de Morrison. Mira, acá la ventaja es que en el momento en que Grant Morrison deja a Batman, es el mismo personaje, pero es otra persona debajo de la máscara. Ya no es Bruce Wayne, que fue todo lo que estuvo haciendo Grant Morrison. La única ventaja que yo le veo es que Morrison sigue trabajando para DC y no ha abandonado y está coachando de cierta manera hacia donde iba a Snyder. X-Men agarró, salió y se largó. Así de sencillo. Y nadie sabía ni qué onda con Shorn, qué hacían con Shorn. Hubo un rompimiento por lo de Shorn porque... mataron a Magneto, o sea, de hecho. Y habla de una cosa muy curiosa, ¿no? El acercamiento que tiene Morrison con DC se me hace muy respetuoso. Para Marvel no se me ha hecho tan respetuoso, es más innovador, muy innovador. Yo creo que vamos a retomar después el Ron de Morrison de los X-Men. Muy interesante en lo que vamos a hacer ya más profundo el análisis que viene de estos meses. Interesante y legule yo como tú pláticas, carnalito. Exactamente. Espérense una hora o dos. Leguleyes e interesantes, así como el programa de Daredevil, que la verdad sí nos instruyó bastante a todos los que desconocíamos a Daredevil. Pues, ¿quién no se aburrió para el número 70? Chido. Exactamente. Ahora fíjate, yo considero que la cuestión, retomando lo de Grant Morrison en Batman y lo que está haciendo Tony Daniel, y ¿quién es el Finch y quién es el otro? Tomasi. Tomasi está en Batman and Robin. En Batman y Robin. Paul Jenkins en Dark Knight. Tony Daniel en Detective. David Finch, ha de haber puesto alguna idea con Paul Jenkins. No, es Coplotter. Sí, por eso. Sí. Jenkins ha de estar reescribiendo todo, pero sí, de hecho sí. Le está dando sentido. Es Coplotter. Que sí es el título más flojo de los cuatro. Que es lo que platicamos, ¿no? Y que quizás eso de un reboot es harto ridículo. No, bueno, que Batman no hubo reboot, lo dijimos la semana pasada. No hay un reboot ridículo. Sí, o sea, volver a tener un número uno de Dark Knight, de cinco números, es una jalada. Pero ahora, te digo, a mí lo que me queda muy claro es que en el momento en que Morrison deja Batman, lo que hace es, ¿sabes qué? Ya es Dick Grayson, ya no es Bruce Wayne, yo ya escribí lo que tenía que escribir de Bruce Wayne. Snyder, ahí te dejo a Dick Grayson Batman y llévalo bien. No es cierto. Entonces, ¿qué hizo? Estaba escribiendo... ¿Quién salía en Batman Incorporated? ¿Lo leíste alguna vez? No, estoy hablando de Batman Incorporated. No, estoy hablando previo. No, a ver, ¿cómo pongan en orden sus ideas? Por eso. Lean, no sé. Parecen Tobalín, con todo un saludo al cabecha de alguien. Pero que hablan de cocuetitos, léanlos primero. No, a lo que... Espera, calla. Morrison escribe a Batman. Después lo mata. Después escribe a Dick Grayson como Batman. Sí, en Batman and Robin. Ah, exacto. Llega el momento en que después se va y regresa se va, Bruce Wayne y se va a Batman Incorporated. Y después se queda con Batman Incorporated, donde habla de Batman. No, un nuevo título para vender más chido. Ya sí, que Batman y Robin vendía. A ver, no nos hagamos. Así de sencillo. Batman, a ver si me dice mal mi carnalito, empieza a escribir Batman, después tiene un corrón, o de cierta manera Detective Batman. Uh-huh. Después de eso... No, escribe Batman y se queda con Batman. No escribió Detective, no, Detective era Dini. Hasta era después. Dini, si ¿quién estuvo escribiendo Detective? Paul Dini. No, pero espérate. Hay un momento en que hace un crossover, o sea, Batman, ¿y qué historia es? La del regreso de Ra's al Ghul, pero la coescriben Grant Morrison y Paul Dini. Ah, pues ahí está, entonces no estoy tonto. Entonces, ¿por qué me corriges? Porque nunca escribió Detective. ¿Por qué me corriges? Nunca ha escrito Detective Comics. A ver, espérate. Fue Batman. Todo fue Batman. Incluso Batman, regresa sí. Batman dos números con Tony Daniel, uh-huh, que nos cuenta, digamos que el previo hace el Batman 700 y los dos números adicionales con Daniel, sí, que lo hace dibujando Tony Daniel. Sí, que es de las dos números. Porque de ahí Daniel se gana, no sé por qué, el derecho a escribir. Pero bueno, lo ha hecho. Pero qué bueno, porque lo ha hecho sólido. Sí, lo ha hecho muy bien, muy bien. Yo tengo mis dudas, o sea, se me hace competente, eso sí. Sólido, el mejor escritor que hay de los dibujantes. No, sí, de los dibujantes sí. ¿Quién más está? Bueno, está Pérez. Pérez, que se va en el número 6 de Superman. Sí, Superman. O sea, el 6 ya es otro equipo. Que habrá que ver cómo está su run en Superman. A mí el primer número... Me gustó. Me he ido divertido. No es espectacular como el action. A mí me gustó, ¿sabes por qué? Porque el action es innovador. Es lo bonito. Y es espectacular. No, es retro. Bueno, es retro, pero bien hecho. Para el All Star. Superman. Este sí es más retro. Sí, pero no es tan retro. No, es retro. No, la historia es... Es clásica moderna. Se está reintroduciendo Superman como nunca se había reintroducido. ¿Cómo nos mostraron a un Superman? Y hay una cosa que... Reintroducción como la de Batman a Catwoman. Eso fue una penetración del público, creo que sí. Exactamente. Pero fíjate, entonces, lo que pasa es, mientras... Con Batman no hubo tanto problema, ¿por qué? Porque se vio la mano del coach, como dices. Ok, ahí está, sigue escribiendo Tony Daniel, sigue escribiendo Calhoun se está escribiendo Gates of Gotham, con Snyder. Y entonces, llevaban otra cosa, no era el Batman Bruce Wayne que llevaba previo en RIP ese Grant Morrison. Entonces, lo que hizo Snyder, lo que hizo Tony Daniel con Dick Grayson, previo a que Grant Morrison trajera de regreso a Bruce Wayne, estuvo muy bien hecho. ¿Por qué? Porque no era Bruce Wayne como tal, era Dick Grayson. ahorita estamos viendo a un Tony Daniel tomando las riendas de Bruce Wayne, no, de la vida de Bruce Wayne, a un Tomasi tomando a un Damian, que la verdad, yo insisto, no me gusta la dinámica de Bruce Wayne, Damian Wayne, no me gusta. A mí me parecía la perfecta, la de Dick Grayson y Damian, pero le compro el beneficio de la duda, y se lo compro perfecto. Tiene que estar así. Y el primer número me gustó, a mí el Batman y Robin 1 me gustó. Yo creo que de todos los de Batman, me vale madre, yo lo cancelé cuando salió Morrison. No, fíjate que lo que hicieron por ahí, hay dos, tres cosillas. Es interesante, salvo el último arco previo al relanzamiento. Que no, el de Winnick del Red Hood es una basura. Es francamente malo. Sí. Y fíjate que Winnick no siempre es malo. Winnick es mediocre. Puede ser mediocre y pésimo. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Estamos, nuestro correo electrónico de strpin es DSTERPIAIDO, exactamente, arroba quietloudfm.com. Nosotros vamos a un corte y regresamos. it to him side. I think I saw a cow jump across the moon. Jumped a flat of fancy, zoom, zoom, zoom. I think I met a spaceman and took me to a ship. You know, he cut my hair off, snip, snip, snip. I think that I was teaching, I shit for heaven's sake. The dream that I was dreaming, it caused me to awake. I think that I was fast, I was never shutting up. I was going in a hurry, I was giddy up, giddy up. It caused me to awake. Bueno, ya estamos de regreso aquí en www.whiteloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres entrar adelante del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y previo al corte estábamos argumentando la cuestión de lo que hizo Grant Morrison con Batman, que ahora pinta y un poco lo que era la reintroducción de Superman como personaje, un retcon, haciéndolo pues desde Able to Lift Up Buildings in a Single Bounce. Ajá. Y el que lo hace, de hecho, así lo menciona. Es una simple idea que nunca se había hecho con Superman, que es, este es un extraterrestre, vamos a disectarlo. Sí. Vamos hecho, a ver sí. De qué está hecho Superman. Vamos a tratar de controlarlo. Lógico. De dominarlo. Que es una idea tan lógica. Mira, tan lógica, tan bonito, el hecho de que lo tengas no con una bala normal, sino con un mega proyectil, que es lo que hacen en el número uno. Sí. ¿Cómo detengo un superhombre? Una superbala. Y al frente un tren está un Lex Luthor, que es una mezcla entre el Lex Luthor científico loco, sí, y al parecer también el hombre de la influyente de la corporación, ¿no? Exactamente. Corporativamente. Sí. Dame cómo se llama él mismo en el número 2 de Action Comics, la mente más ¿qué? La mente más brillante del planeta. Da gusto verte, por cierto, el que en ventas de DC desplaza por fin a Marvel, la verdad, a mí me da gusto porque es una renovación del mercado, eso es bueno. Sí, para los escritores, siempre, no, digo, a todo mundo, a todo el medio les sirve. Siempre que hay cambio, obliga a replantear cosas, quizás no la misma política, quizás no lo mismo, pero es bueno que haya variedad, es ¿y bueno. ¿Sabes qué va a ser bueno? Ver los números ya generales, ver si Marvel, como se estima, también tuvo un impulso en sus ventas. Es decir, bueno, vendió más. Para la banda del caco que me encanta, estoy seguro que en el caco no será el caso, pero bueno, sí, eso ya lo hablaremos y lo tocamos de cierta manera en el pasado, ¿no? Pero probablemente no es lo que estaban esperando y es buenísimo. Si hay impulso en un título y hay competencia en el otro, existe el morbo entre los dos. De hecho, es lo que muchas tiendas en Estados Unidos estaban comentando, que a lo mejor no les llegaban 30, 35 mil nuevos clientes, pero llegaban 20 y no nada más a comprar los títulos de DC. Pedían de lo que fuera. O sea, ¿a no, qué tienes? ¿Tienes DC? Que... ¿Tienes Marvel? ¿Tienes Boom? ¿Tienes pues a ver, Dark Horse? Vamos. Archie, ¿qué Archie. Me recomiendas? Y impresionante Archie, eso vale la pena comentarlo. Sí. El boom y rediseño que ha tenido en general con esta nueva dirección que le han querido dar. Ajá. Que tenía como escritor al mismo... ¿Quién era el que escribió lo de la boda? Si mal no recuerdo, es Uslan. Michael Uslan, el productor de las películas de Batman. Es correcto, Michael Uslan. El dibujante Rick Fowler. Que empieza... Ajá. Entonces han tratado de rediseñar el dibujo, han tratado de meter nuevas situaciones. O sea, como... Cosas que no se esperaban en Archie, ¿no? Un What If que salió al final, un What If, pero que generó otras dos series que les encantaría. ¿Qué pasaría si se hubiera casado con Betty? Es tan sencillo. Yo nunca pude escoger entre limón o fresa. Uh-huh. Bueno, y si hubiera escogido limón, ¿qué hubiera pasado? Uh-huh. Y la otra es, y si escogí fresa, ¿qué pex? Y fresa, obviamente, es Verónica, ¿no? Sí. No, obviamente, sí me queda muy claro. Otra cosa, mataron por fin a un personaje icónico, de cierta manera. Sí, es de Archie. Sí, claro. Pero es la maestra Canuta. Sí, claro, no, es un personaje totalmente icónico. Es como la... River. Es como la tía May. Pues de cierta manera, no, pero esta les ponía F, A, sí, D, pero era, digo, a Gorilón le ponía D, pero bueno. Pero de hecho sí es un personaje muy icónico. Y ahora, pues la introducción de este personaje nuevo que ha ocasionado una revolución en internet. Archie se moderniza desde los 60s, pues de cierta manera toma un nuevo impulso. Y es como este a comer una hamburguesa al Johnny Rockets, ¿no? Algo así, por de cierta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Esta persona, que ¿cómo se llama? No tengo idea. No me acuerdo, pero... La verdad, no tengo idea y no... Bueno, pero lo que presenta tal cual... Es un gay, es la comunidad gay. Es un personaje gay en el mundo de Archie. Un éxito impresionante en Archie, ¿no? Entonces, ¿qué estaban diciendo? 3 millones de descargas en la nueva era digital de... De Archie. Eso es un número impresionante, ¿no? Impresionante. Así de sencillo. Que ya los quiero. Ojalá y que le llegue $1 por cada cosa de cada descarga. Ojalá. Porque sinceramente yo no ubico, y es algo a lo mejor tratamos mucho lo que es el tema de superhéroes y todo, pero yo no ubico un mundo de cómics sin Archie. Sí. O sea, Archie es, todos hemos tenido en nuestras manos, tenemos en nuestra colección, por lo menos uno de Archie. Pero por supuesto. Uh-huh. Y no puedes ir a una peluquería sin que no haya un Archie. Ya no hay. O un TV Notas. Sí, no, los Archis ya no hay, nada más son los TV Notas. No, sí, Archis. Me cae, yo me acuerdo, y me encantaba ir a la peluquería de chico. Ah, sí. Ahí sí, para que hagan coyotes de... Pero de niño, yo me acuerdo que iba y veía a Flamita, o sea, sí. Gustavo. Sí. Veía a Gasparín. Estaba Casper, sí. Wendy. Coto, pero bueno, Wendy, todo eso es del mundo, la Sorbella y el Cuervo. Periquita, la pequeña Lulú, Loren Pito, exactamente. Una infinidad de personajes y cómics. Que era padrísimo, ibas a la peluquería y pues, como niños te entretenías mientras eso, hasta decías, ojalá y se tarden, ¿no? Sí. Y ya te lo daban. Y luego me acuerdo un peluquero que tenía muy buena onda. Llegaba y decía, ¡ah, le gusta el niño, que se lo lleve! Y entonces tengo varios de esos, sí, todavía claro, guardados en mi arcón de los recuerdos, literalmente es sí, un baúl. Ajá. Y tengo una cantidad de estúpido de cómics en el modo, o de cuentitos. Ahí sí son cuentitos. Condoritos. El Condorito también, sí, no puede faltar, ¿eh? Sí, ¿no? Fíjate que es otro también, pero ya es, ¿quién habla de eso? El Tobalín es el que sabe, ¿no? Sí. Sí, ya invitaremos al Tobalín. Ah, antes de que se me vaya, un saludo a la banda del foro de Comic Castles. Fantástico. Chidísima, ¿sí?, banda, ¿eh? Al Master Jedi. Master Jedi, Varios, sí, gracias por estar también aquí. Obviamente los mensajes, Campos, ¿no?, que han mandado también de apoyo. Sí. También de preguntando por qué fregados no habíamos venido. Crearemos un programa leguleyo y pondremos contra la pared a nuestro productor. Pero bueno, no es cierto. Sí. Varias etapas de la vida se juntaron. Uh-huh. Y la neta, pues bueno, qué bueno que los que quieran seguir oyéndonos lo hagan. Qué chido, ¿eh? si alguien, como decía Clarky la semana pasada, si alguien considera que su opinión es más seria que la mía o viceversa, o le molesta cómo hablo, le molesta cómo hablamos, tan sencillo, váyanse a ver a Joy, así de fácil. Pero bueno, retomando el punto de la reintroducción de Superman como personaje que lleva muchas cosas, es como dices, esto mueve tanto el mercado, que por ejemplo, no creo, me queda muy claro, que la parte de Marvel, o pues es Marvel, la historia de Marvel, vaya por ese mismo rumbo, sino que ellos decidieron, ¿sabes qué? Vamos a separar, vamos a retomar, por ejemplo, lo que está ahorita, lo que es Schism, que la verdad está muy, mucho, yo sí lo recomiendo mucho. Está muy interesante. Está muy bueno. Interesante, sí. Y te dan ganas de verlo. O sea, hasta Armando, que le ha valido madre el universo mutante hace mucho, se le ha hecho muy interesante. Sí, yo se lo recomiendo, neta. Podría ser un buen punto de... ¿Un jump point? Para X-Men. Ojo, esto es un jump point. Sí. Clavadísimo. Esta serie es el jump point y de ahí vienen los nuevos títulos. Ven a la cancelación del legendario Uncanny, que no había podido hacerlo. Es el único título que nunca había relanzado Marvel, ¿no? Sí. Pero vale, ojo, es correcto, cuando empieza... Creo que es el único que continuaba en su numeración. Sí, porque Iron Man le dieron en la madre. Sin contar los 70s, cuando reimpresiones. Se para la... Bueno, primero empieza... Pero la enumeración acabó, sí. O sea, no era reimpresión. Sí. Y la retomó, hubo una pausa más que... O sea, hay como 12 o 13 números... No, los 18, no me acuerdo cuánto es, que es la justificación de John Byrne, si hace de Hidden Years, 12. Ajá. 12 números. Exactamente, 12 números o 14 números son la neta. Que tampoco lo terminó, ¿no? No, sí. ¿Sí lo terminó? No, claro. Mira, de cierta manera muchos dicen que no lo dejaron terminar. Yo no he sacado... Bueno, sí saqué la cuenta, pero la neta ya Alzheimer no me deja a ver qué onda. Y él ponía números en las portadas ocultos en los que te decía qué número le correspondía en lugar de la reimpresión que había salido. Y eran los planes que había hecho en un principio. Metió mucho de lo que era su Tierra Perdida. ¿Qué? O sea, ¿qué es el... Savage Land? No, no es el Savage, es la Generación Perdida. Sí. La Generación Perdida, perdón. Donde estaba el primer ángel y todo eso, ¿no? Exactamente, pero de cierta manera, pues, vaya, te daba un enfoque y me acuerdo que venían los números. Según yo, el mismo Van, pues le pegó su serie... Vino el rompimiento, que es cuando Quesada dice a la goma los títulos extras, y que pues, ahora se contradice y su reboot no lo hace así, Axel Alonso, de hecho. Pero dice, ahí hasta la goma, y según yo, ya habían cubierto la cuota de repente, porque acaba como en el número 22, 23, si me acuerdo bien, del Hidden Years, e inclusive dejan de salir los números ocultos. Queriendo decir que pues ya la neta ya se habían golosinado, ¿no? Entonces no era un proyecto finito y me pegó y que a toda madre, no lo sigo sacando. Pero ya había acabado como tal. Después ya hacen el Year One, me parece que todo hace poco y es lo otro de la continuación. Bueno, Van volverá así, Claremont volverá también así. Así está. Pero pues, con los escritores clásicos. Hay que recordar. Series o alternas o como lo veas, son retos. Sí. Lo que hay que recordar es que no el título no empezó como Uncanny X-Men. Era simplemente X-Men. Así era. Ya después le fueron agregando el Uncanny X-Men. Si por ahí alguien recuerda en qué número, pues mándanos un correíto para... Sí, sería buen dato, porque la verdad no me acuerdo en qué número le agregan el Uncanny. Lo googlearía, pero me da hueva y la verdad pues no tengo computadora hoy. Exactamente. Entonces, pero fíjate, aquí lo que me gusta es que se toman los papeles que... Lo que habíamos comentado la semana pasada, de que nadie esperaría, ¿no? Que la visión de Cíclope de cómo debe ser el enfoque mutante es mucho más agresiva, más... No Magneto, pero sí tirándolo así de... Bueno, sí, muy clavado contra ellos, ¿no? O sea, no, a mí se me hace que... Sí, muy magnetesca, ¿no? Muy magnetesca, ¿no? De hecho, sí sale un teaser, ¿no? De Pure Self, ¿no? Creo que sale disfrazado, bueno, sale con el traje de Magneto, ese, y tiene miedo a lo que se está convirtiendo, sí, ¿no? Es correcto, es correcto, sí. What do you fear? Ah, exactamente. Y la visión virtuosa es la de Wolverine, curiosamente. Que pues, él es el héroe virtuoso dentro de los X-Men. Es que es un, para quien no lo ha leído, es el punto de rompimiento de los X-Men que van a justificar. El que ahora sí ya un equipo dorado y un equipo azul de cierta manera, como eran los 90, pero ahora sí marcados y divididos por algo, ¿no? Y por distancia. Uno se queda, es como X-Men East y X-Men West. Ay, eso lo vi en Avengers, pero bueno. De hecho, también lo vimos en los Teen Titans. y en Justice League. No, no había, ¿verdad? Sí, el Satellite y el... ¿Y el Bunker? América y el... Ya estaba el Europa, América. El Europa y el América. Gracias a y el Elite Force y el... Sí, el Task Force y mismo. No, pero sí, cosa continentalmente bien, está bueno, es la misma madre que todo. Sí, o sea, no, pero lo que hablo es una separación continental. No, no, nada más de nombre. Así de que, ay, pues no continental, güey. Más bien costal. Es continental, güey. No, güey, están en el mismo pinche continente, cabrón. Nada más es costa este y costa oeste, cabrón. Es intercontinental, güey. Eso es intercontinental. Inter dentro del mismo continente. Sí, pero no, no habías dicho inter. No es transcontinental, es intercontinental. Cálmate, tú pinche. Bueno, necesitas de que hay dos. Sí. Y chidos tan peleados. Una pelea que muchos han calificado como anticlimática. A mí, la verdad, no, está muy chida. No, no es algo que les quería comentar. Está chida, señores, señores. No tienes que matar a alguien para romper con alguien. No. Yo tuve, le estaba platicando la experiencia con un amigo. Me peleé de la manera más imbécil y no nos volvimos a hablar. Es un punto de quiebre. Sí, uh-huh. Es el punto, es, me viste feo, me cagaste la madre. Hoy, así no, de hoy no estoy de humor, gracias. Hoy no estoy de humor, me cagaste la madre y ya me di cuenta que no comulgo contigo para nada. Sí. Ese es el punto, ¿no? Y lo más curioso es que Wolverine protege la inocencia, de cierta manera, por ridículo que suene. Wolverine ha venido convirtiéndose desde añales, o sea, no es nuevo, y lo habíamos platicado que el más salvaje X-Men, quizá, el Berserker, siempre ha tenido un lado niñero. Sí. Sí, totalmente, él siempre ha tenido sidekicks desde Kitty Pryde. Sí, que la original no fue Jubilee, fue Kitty Pryde. Fue Kitty, bueno, Kitty Pryde. Jubilee nada más es para hacerlo como Robin, ¿no? Que de hecho aparte los colores tal cual, y tal, ¿no? Cual, tal cual. Una intención de ser Robin de Wolverine. Sí, que es porque es cuando todavía están en las últimas etapas de Australia. La última etapa de cuando están en Australia es cuando aparece en un mall Jubilee que se cuela por el Sash Perilous. Ajá. Y bueno, no es cierto, no es el Sash Perilous, es la Gateway, ¿no? El Gateway, sí. O sea, el aborigen australiano. Exactamente. Que es el pariente de Bishop. No lo dudaría. Pero no, creo que sí es. Sí, sí es. Sí. Ok, acá la tenga, por cierto. Acá, como siempre, en los controles, el buen Alex Olalde, That Thing. Gracias por estar acá nuevamente, Alex. Y entonces, lo que sale es, cuando aparece en un mall, se cuela con las chavas, que era, de hecho, el título es Ladies Night. Eso lo recuerdo muy bien. Y llega y ya trae los colores de, bueno, eventualmente trae los colores de Robin. Que son, de Robin, tal cual, ¿no? Era la gabardina amarilla, la Robin. ¿No? Pero bueno, no ha sido el único, o sea, todo el mundo siempre le... últimamente lo ha puesto así. Inclusive, un personaje tan sin sentido que lo escribió magistralmente, no ese personaje, sino todo su run, Josh Whedon, cuando lanza el Astonishing X-Men, le pone un nuevo personaje a una niña, que es la recién llegada, es S.H.I.E.L.D., después se llama S.H.I.E.L.D., ¿no? Me parece. Y es con Wolverine con la que se identifica. O sea, Wolverine es niñero. Maldito pederasta. Menos con los suyos. Ah, cierto. Es niñero, menos con sus hijos bastardos. ¿Qué tiene? ¿Cuántos por ahí hijos tiene aparte de Daken? Pues que yo sepa, yo creo que no se acuerda. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malga! De hecho, Si no se acuerda de ni madre, creo que no se acuerda, güey. X-23 es clon. No es... Es un clon. Pero, y que me ha gustado mucho más esta interpretación. X-23 ha sido una acertada versión de... Que curiosamente, X-24 era Panta en Teen Titans. Ahora, correcto. X-24, así como que nada más le quitaron un número y órale. ¿Verdad? Ay, güey. De esos datos aquí de trivia. Acuérdense que Morrison inventó lo de la X. Sí, de hecho. Que decíamos que era el Weapon X y es el Weapon X. Exactamente. Y bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico de stripando, @quietloudfm.com. Te recordamos también que ahí está el blog. Ya la semana pasada, el jueves, como lo dije, se puso el tema del que estábamos hablando. Los invitamos a criticar. Un saludo también por ahí al buen Luis Gantús, pues a ver qué día se digna a darse una vueltita por acá, que no sea muy pronto. Bueno, nosotros vamos a un corte, pónganse de pie, infieles, este es el himno, eso es Destripando Chat. Exactamente, regresamos. Escucha Quiet Loud FM. The louder, the better. Y ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a tus oídos. Exactamente. Y mientras estamos acá divirtiéndonos, viendo bailar a Clarky, no lo hagas, brother, y menos al ritmo de Culture Club. De Boy George, no lo hagas, por favor. Están mayate, güey. No lo hagas. Si no, no lo hagas. Te ignoraremos mientras terminas de bailar. A los dos. Okay. Bueno, estábamos hablando de lo que era, dentro de todos los movimientos que ha habido en los cómics, las separaciones, los puntos de relanzamiento o los puntos, bueno, de DC ya llevamos dos programas diciendo que en muchos títulos fue un reboot, en muchos títulos fue un jumping point. Me encanta, y me decía que yo soy el disperso. No, me encanta de Schism a 52, a lo que voy. Y a mí en particular, Schism se me hace un buen punto para los para la, las personas que no han seguido los títulos de los X-Men. No de Marvel en general. Mira, de X-Men. DC tiene que aprovechar, hay una cosa muy interesante, y hay algo de lo que abusa quizá este, el medio, ¿no? Que es recontar los orígenes. Y recontarlos. Lo está haciendo de una nueva manera. Hay que aprovecharlo para que no canse. Porque nos sacaron, o sea, lo hemos platicado, ¿no? Superman ya salió 4 versiones de su origen. Creo que hay una anual prácticamente, ¿no? O sí, una cada 2 años, ¿no? Sí, cada... Mira, las trascendentes han sido la de Barnes y esta. Bueno, sí, pero ¿qué dirías en el momento cuando te vendieron este... Ah, sí, Bert Wright y... Secret Origin. Y hace... Secret Origin fue hace el año pasado. Sí, terminó el año pasado. Y producida por Jeff Jones. De hecho... Pero pues ahí vemos que cada quien se respeta. Jeff Jones hace lo que quiere, menos con lo que Morrison quiere. No, porque es que estás hablando de... A ver, vamos a ponerlo en la balanza. Sí, ¿Quién vende más? ¿Quién vende más? Yo creo que Jeff Jones. Porque Jeff Jones escribe 3 títulos, cabrón. Nah, pero me refiero a y top seller. O sea, quizá el más top seller sea el de Morrison a la larga, como hemos dicho, ¿no? Sí. Inclusive las ventas quedó bajo de Snyder. En el número 1, ¿sí? Entonces, pero sabemos que Morrison en el número 5, el 6, va a ser el título más vendido de DC. Pero ojo, aquí estamos hablando, es porque no llama la atención Morrison, ¿no? O porque Superman mataba, ojo. Yo, el número 1 de Superman y el número 1 de Action Comics, de hecho el 2 de Action Comics, me gustó. Lo que no estoy de acuerdo, y lo voy a decir de una vez, antes de que se me vaya el avión, es que yo no estoy de acuerdo en pagar $3.99 por 20 páginas de historia, que fue lo que le criticábamos a Marvel. Checa mi respuesta. A DC le tienes sin cuidado, cabrón. Ah, no, sí, obviamente, me queda muy claro. Pero yo no, o sea, yo no estoy de acuerdo que digan, ¿sabes qué? Es un título escrito de $3.99 que trae más páginas, bla, bla, bla, bla, bla. Para que al final digan, eso es lo que Rax y yo quisimos hacer. Y vean qué bonito nos quedó. Y ahora con Jin Ha, que qué padre está todo el rediseño de y las explicaciones que dan para lo que es de Krypton. Pero se las pudieron haber ahorrado. Desde mi particular punto de vista. No, a mí me gusta el vigente sin, ¿no? ¿Eh? Sí, de lo que cobraron no lo he leído. No sé, no he contado las páginas. Es correcto. Sí. Las contamos. Un ejercicio que lo haremos. Sí, efectivamente, como lo hicimos en su momento con Marvel. Cuentito. A ver, por ahí entra. ¿Cuál es el tuyo o el mío? Ahí está cualquiera de los dos. Pero, ¿cómo se llama? Sí, de hecho sí. Sí. Entonces, pero digo, a mí se me hace Schism, se me hace un excelente punto de entrada para nuevos lectores. Es la idea y lo digo, ¿no? A diferencia de un reboot. Hablando de Morrison, es la manera que tratan de quitarse ya el maleficio que dejó Morrison, de hacer top seller otra vez a X-Men, como lo hizo con Batman, como lo va a hacer, estoy seguro, con Superman. Como lo hizo con el Justice League en su momento. Pues ya es un top seller, el número 2. Bueno, en el 2, perdón. Sí, pero el top seller, ¿no? Sí. Porque digo, también recordemos que Grant Morrison cuando agarró JLA, lo hizo un top seller. Un top seller, nunca el top seller, pero sí era un top, seller. Digo, ¿qué te gustaba entre los, qué te gusta, los top 10? Sí, top 10, lo hizo top 10. Digo, y sinceramente, sin meterse en grandes broncas de orígenes ni nada así por el estilo... Pero agarró bien Justice League. Entonces, retomando la cuestión acá, a ver, Don Marvel, que ya deja estar contando las páginas de DC, ¿mande? Oh, chingados, entonces, ¿para qué prometes a la gente? No, yo no le prometí nada a nadie. ¿Qué yo no estoy comentando? ¿Dice uno? ¿Cuatro? Si no, estamos... Fíjate, lo que me llamó la atención dentro del Action Comics, del número 2, es que ya te ponen a Iron... Y a Colbert. Colbert era, John Colbert terminó siendo... No, tiene las mismas hojas, 20 hojas de historia de Superman. Ajá. Y te regalan otras. No, sí, exactamente. Y aparte de un sneak peek de Livermeco que estaba muchísimo. Sí, la verdad está muy padre. Pero creo que se lo traen todos, ¿eh? Sí, sí, ha puesto muchos sus... No, pero eso es lo mismo también Marvel. Y no, los Detective Club no lo traen. Y esas no las cobran, honestamente. No son... ¡Que no mamen! Al menos si te lo ponen en todos. ¿Para qué las ponen? En Detective 2 no saben. No, claro que no. Ábrelo. Ábrelo. A ver, ahí. ¡Ay, ay! Mi papá es policía. De este lado. ¡Ay, ay! Ver, pero entonces, el mío es bombero y se moja, güey. Bueno, el punto de todo esto es que, te digo, yo siento que es bueno todo este movimiento que se está dando. De hecho, hasta en lo que comentábamos en el corto anterior de Archie Comics, es bueno el mover un poquito, ¿no? Todas las historias, siempre y cuando, ojo, sean de manera inteligente, porque de repente, tanto a Marvel como a DC, les ha dado por hacer eventos que dices, ¿y esto como pa' qué, güey? Recordemos, ¿no Final Crisis vs. Detective 2, no lo tiene, bien, que estaba yo Carmelito diciendo. Exacto, no lo trae. Exactamente, entonces, lo que sí, está muy chida la última página del Detective 2. Uh-huh. Insisto. Es un cómic sensacionalista. Fíjate, bueno, y algo muy interesante. ¿No lo es? No. Ver a Cyclops quemarle la cara a Wolverine no es sensacionalista. No, pero espérate, ¿hay algún cómic que no lo sea? Claro que sí. ¿Cuál no es sensacionalista? Archie y el primo gay. Bueno, Archie y el primo gay no bueno, son... Y Archie, una historia normalita de Riverdale, ¿es sensacionalista? Cuando matan a la maestra Canuta, ¿no es sensacionalista? Ahorita sí, pero sí hay cómics no sensacionalistas. No, pero que voy a los cómics siempre tienen algo de sensacionalista. De hecho, sí. No todos, pero bueno. Bueno, eso sí, boom. Pero es que Archie era así como... Te voy a enseñar un clásicos ilustrados, cabrón. Puta, esos eran más sensacionalistas todavía. Tragarse a hija. No es el enano Barabai. Exactamente. Pero, bueno, retomando. Entonces, sí. Rompelstinsky. De hecho, sí. Pero en español le pusieron el enano Barabai. Yo lo tengo, cabrón. No me digan. Barabai. Y bueno, entonces, retomando, ¿qué pues? Síguenos hablando de Schism, para que no diga la banda que nada más hablamos de DC. No, vaya, es un perfection point, se da el punto de rompimiento, es una serie de 5 números que no necesitas comprar nada más. Solo en 2 instances, que es Generation Hope, este grupo de, Hope, Grey, Hope Grey, en cierta manera, que yo siempre he defendido que es algo de Jean Grey. Y Jean Grey, de cierta manera, pero hay algo muy interesante, ¿no? Y después quiero retomar después de otro programa con el Conde Morrison, que plantea cosas muy interesantes que todo el mundo ha dicho, es que se han desubicado a destruir lo que hicieron Morrison y nadie lo respeta y han destruido todos sus personajes. No, no es cierto. Ya salieron hasta en la película, no me vengan con jaladas. Sí, de hecho. Pero bueno, entonces hay cosas interesantes, ¿no? Ahí guardadas. Pero Schism y todo eso, pues de cierta manera, hay una manera de que pues una serie de 5 puntos que es un perfecto jump, de 5 números que es un perfecto jump point, sí. Que no necesitas saber nada más, sino aparte nos revive algo muy interesante, que siempre ha sido que entre Wolverine y Cíclope nunca han sido amigos, no, simplemente existía Jean Grey. Exactamente. Y hay un momento lo único que los unía, que cuando se enojan le dice, ¿sabes qué? Le dijo Cíclope a Wolverine. Jean nunca te quiso. Es más, te tenía miedo. Yo creo que y por se eso... enoja a Wolverine y le dice, le daría más miedo en vez de en lo que te has convertido. Que no sea fácil. Muy bien. Te voy a decir una cosa. ¿Quién está escribiendo Skin? Fraction. No, sí, es más Fraction, sí, obvio. Pero fíjate que ahí están, ahí hay un punto en el que Wolverine... Perdón, disculpen, Jason Aaron. Okay. Y Jason Aaron es quien se queda, digamos que, al frente de... Del reboot, ¿no? No, de Uncanny, de X-Men. ¿De Wolverine? No, de X-Men o del grupo, de la facción, del Team Wolverine o del Team Cyclops. Mi Alzheimer ya está muy cabrón, leo demasiada mamada. Déjenme ver qué onda. Okay. Muy honesto. Totalmente. Sí, sí, sí. From my heart. Sí. Para que no digan, ¿no? Se ve bueno el Hawkman, ¿eh? El Hawkman está bueno. De hecho, sí, de hecho es de los... Olvídense, sí, el Hawkman está muy bueno. El otro escritor es Kieron Gillen. Que Kieron Gillen, honestamente, su mejor título es Journey into the Mystery. ¿Eh? Estamos retomando Marvel. Es un tipo bastante talentoso, ¿no? Uh-huh. A ver. Ahí te va, vamos a ver. Nos dice perfectamente. Me encanta, aquí sigue el título maldito. Estoy seguro, Jason Aaron trae este Uncanny. Y Kieron Gillen con Wolverine. Con Wolverine, estoy casi seguro, ¿eh? Es más, vamos a ver. Uncanny X-Men written by the amazing... Miento. Uncanny se lo queda Kieron Gillen. Y este X-Men se lo queda Jason Aaron. Y tiene cierta lógica porque es el que está escribiendo este a Wolverine ahorita. Ah, bueno, Jason Aaron. Y Jason Aaron ha salido bastante... Él hace este a Wolverine, el relanzamiento del título, ¿no? Con Wolverine en el infierno y ¿sí? Carnalito. Está choqueado, está choqueado. No, ¿para qué pasó? No sé, ¿quién chingados manchó mi jueguito? Para que te impactes más. No, ese es mío, estúpido. No, para eso no los traigo. Bueno, pero este sí es un muy buen, sí. Es un muy buen punto de hoy, insisto, Schism, yo lo recomiendo altamente. Es un muy buen punto de entre Schism, tanto para seguir al Team Wolverine, como para que es más hacia lo que era la generación original o el sueño de Charles Xavier, ajá, de te voy a educar, te voy a enseñar a usar tus poderes, pero leve que la vida es breve, y el lado de que, a ver, tú ya estás entrenadito, aquí ya no somos estudiantes, ya somos soldados. Entonces hazle como quieras, salvo ahorita que termine de llorar, después de la chorreada que le pusieron ahí a su cuentito, cómprate la segunda impresión, no vale lo mismo, trae lo mismo. No, ya me compré la segunda impresión, no tiene valor ni alguno. ¿Cuánto te costó tu...? Sí, sí tiene valor alguno, güey, $2.99, cabrón. Bueno, ese es precio, recordemos, una cosa es precio y otra cosa es valor. Y el valor se lo da... ¿Quién? Lo quiere. ¿Quién exactamente? Entonces, si tú quieres, si tú... ¿Cómo dices tú? Que tú, bueno, eso es una impresión, ¿no qué? No, para mí, bueno, es que alguien comentó, ay, le vendes los cómics nada más a coleccionistas, y a mí que tengo 20 años comprándote, y no me lo vendes. Estúpido, o sea, llevas 20 años comprando los cómics. No, está bien. O sea, al final no es lo mismo, ¿eh? Sí, no. Y o sea, a mí si hubiera sido coleccionista, o sea, vende la idea de me madreo a sí, quien sí haya sido el que lo hizo. No, o sea, compro la idea de que le venden la idea del coleccionista como alguien que quiere venderlos o evaluarlos, y él es un lector, él es alguien que quiere. Exacto. De hecho. Pero entonces cuando él dice, no, bueno, te doy la segunda impresión, es, para mí la segunda impresión no tiene ningún valor, yo quiero una primera impresión. Bueno, ¿por qué? Porque estimas que la primera impresión tiene un valor adicional, ¿qué crees? Sí la tiene, realmente ese es el precio de... ¿Cuánto te costó tu segunda impresión de Detective? Precio importado. ¿Y qué traía diferente adentro? ¿Traía páginas de menos? ¿Traía otro script, otro plot o algo así por el estilo? Entonces, insisto, déjense de hacer sus tonterías, cómprense segundas impresiones, o espérense 6 meses al TP y se lo leen de corredito. Que por cierto, ahorita que regresemos del corte, yo tengo una queja muy severa hacia la planeación de los TPs o recopilaciones de historias por parte de DC. Neta, sí. Ah, sí, bueno, ahorita que regresamos. La verdad es que corte, sí, lo comentamos. Bueno, vamos a DC le tiene muy preocupado, cabrón. No, yo sé que no le... No, pero fíjate que sí es algo... Si te parece mala la de DC, la de Marvel... Es peor. ¿Qué te parece? Es peor, güey. Hay algo que interesante que hay que comentar, yo creo que lo vamos a dejar. Pero Marvel, acuérdense que tuvo un programa que prácticamente acababa el título, o sea, el arco, y salía el TP. DC trae uno que me parece, no sé si seguía vigente o no, pero tardaba un madral para sacar el TP. No, siempre los... No, ojo. 6 meses. El TP, no. El sale primero en hardcover, y en hardcover sale relativamente rápido. Tarda en salir... Y relativamente TP más barato. Sí. Relativamente más caro. Lo duro o sale caro. ¡Perfecto! La frase de la semana. Que no es para... Que no puede... Sino para que quiere más tiene, güey. Ojo, porque recordemos que aparte de eso salieran las versiones en hardcover y Absolute, que eran más duro y más grande. Entonces, size matters. Giant size. Exactamente. Giant monster size. ¿Qué chingados es? Estúpidamente grande, estúpidamente duro. Sí, exactamente. Y bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es stripando@quietloudfm.com. Nosotros regresamos. We'll be right back. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, ya saben, destripando@quietloudfm.com. Y bueno, estamos aquí discutiendo, divagando, más que discutiendo, es divagando con respecto a lo a la forma en la que está haciendo los puntos de reintroducción o la facilidad para acercarte, o sea, esos jumping points, ¿no? Como los hemos llamado nosotros. Bueno, son como les llaman, jump points, así es. Sí. Nosotros le ponemos lo conjugamos. Exactamente. Jumping point. Exactamente, ¿por qué? Porque aquí le brinco así como porque le brincaste tú. Me gusta leerlo varias veces. Exactamente. Es jumping. Bastante. Qué joto, me dije. Bastantemente, en extremo. Pero bueno, entonces, DC ya lo comentamos mil veces, decidió hacer un reboot, un revamp, soft reboot. Y lanzó a su pinche universo. Lo único que hizo fue renumeró. Hay personajes que en realidad no cambiaron absolutamente nada. Batman es uno de ellos, Green Lantern es uno de ellos. Hawkman yo se lo recomiendo, neta, sí está bueno Hawkman. Eres de los pocos, pero bueno, está bueno. Lo leeré y comentaremos. Mira, vuelvo a lo mismo. A lo mejor a mí me gusta Hawkman, ¿por qué? Porque sí traigo todo el bagaje y sé que es Hawkman y todo eso. Odié así vilmente a los Teen Titans. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver absolutamente ni con los Teen Titans que terminaron en el número 100. No tenía nada que ver obviamente con los Titans de los 60, de los 70, de los 80. Ajá. Y y lo que está saliendo ahorita a mí no me llama la atención, pero ni tantito. O sea, la forma de presentar a los personajes, nada que ver. Uh-huh. Yo de Titan. Bueno, mira, fíjate, Titanes, ¿no? Uh-huh. He oído muy malas críticas y no me atreví a leerlo, la neta. Haces bien. Poco, Red Hood. Haces bien, también. Es una basura. Sí, yo sí la leí y es una basura. Sí, okay. Es una basura. Muy buen punto, o sea, te lo llevaste y no lo vas a volver a llevar, ¿verdad? No. Ok. Ven tan difícil, no me gusta, algo muy interesante. Sí, está aparte muy es redimir al personaje. Y está muy bien hecho. No se esperen así como que el aparte primer número mejor dibujante, yo creo, de DC. Iván Reis. Sí. Iván Reis. Sí. Iván Reis. Yo creo que Iván Reis ya está muy por encima de lo que puede ser Sonic and Vancouver, ¿eh? Sí. Y esa Vancouver es medio acartonado en su fíjate que de hecho salió una crítica de Jim Shooter a todo lo que es el relanzamiento de DC. Recomendación de Alejandro Sato. Chifty. El Mike Hike Sato dice: sí, compren las cuatro miniseries que están sacando Dark Horse escritas por Shooter. Ok. Está escribiendo Mighty Samson. No me acuerdo bien, me las dijo rápido, la verdad no los había leído. Las ponemos en el blog. Las vamos a poner, los ponemos en el blog y ahí les dejamos la recomendación. Pero muy interesantes al parecer todas. Personajes antiguos, rediseñados por Shooter, vía Dark Horse. Dark Horse, ojo, Dark Horse no se conoce a los tarugos. No. Por eso se ha mantenido tan... Sí, claro. Sí, no. Digo, y tan así que, ¿cuántos años lleva? No, de ser la... Esto va a quebrar pasado mañana. Ya lleva 20 años Dark Horse. El independiente por excelencia. Exactamente. Que ya no es tan independiente. Pero bueno. Bueno, está bien, depende de la de Josh Lucas, güey. Exactamente. Para seguir vendiendo. Exactamente. Pero bueno, entonces, insisto, hay, me agrada más la forma en que está haciendo las cosas de relanzamiento de títulos de Marvel en este momento. No voy a decir que todos los de DC, ¿por qué? Porque es lo que llevo. No, pero es una manera diferente. No está relanzando títulos Marvel. No, sí. Nunca ni nada más. Pero bueno, nada, no, más. Está, nada más. Nada más. Es muy distinto relanzar todo su universo Ultimate. Que este es otro tema que quiero tocarlo, que está muy bien hecho. Es interesante y leguleyo. Mira, una pregunta. ¿Está interesante todo el universo o está interesante la Ultimate? Yo tengo las cuatro series. No, tengo las cuatro series. O sea, decidí, ya saben ustedes que soy este Ultimate, compré prácticamente todo. El X-Men es bastante irregular. Me encantaba cuando estaba Brian K. Bone escribiéndolo. Después se cae. Jeff Loeb le dice, tienes que destruir el universo de Ultimate. Y lo hace. Y aunque no se lo hubieran dicho, lo hubiera hecho. No, lo hizo. Lo desmadró. Entonces, ahorita viene la todo el concepto. El Ultimate Spider-Man creo que merece también otro distinto. Yo creo que ese es mitad de problema fácil del universo Ultimate. Pero en general, el Ultimate Spider-Man está muy interesante porque no es lo mismo. O sea, sí es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí me entienden, no? Junto, pero pegado. Por, no por primera vez es un Ultimate Spider-Man. Es un Ultimate. Que valga, o sea, que tiene un lugar, una razón de ser. Mire, el Ultimate, y no cuando era Peter Parker, no, honestamente no tenía los tirones y que dice, es que eso ya no vuelvo a leer Marvel. No mames. Sí, no. Honestamente, no sé. Peter Parker está sano y salvo peleándose contra toda la ciudad de Nueva York, que tiene poderes arácnidos. Una espectacular serie escrita por Dan Slott y dibujada por Ramos. Y la neta, qué divertida. Que tenía muchos años sin disfrutar. No porque no me gustara. Lleva mucho tiempo Amazing Spider-Man gustándome. Sí. No he dejado de leer Spider-Man en varios años. Son muy divertidos, sí es cierto. Pero este está sensacional. A mí me ha gustado muchísimo el Spider-Man. ¿Qué tan divertido está que hasta yo lo estoy leyendo? Hasta yo la estoy comprando. Bueno, no la compro yo, la compro a mi sobrino y el abuelo porque no pienso comprar Marvel. Y me parece, pero que X-Men puede tomar un momento nuevamente, sí, así, que importante, es interesante, que esté entretenido. Bueno, por eso Amazing está en los top 7. ¿No? Sí, por supuesto. Es que ese es el problema. Yo creo que el punto, que hay algo muy, muy, muy cierto que se han olvidado los escritores, es que los cómics y también los críticos, ahorita les comento algo de los críticos, mi opinión, yo creo que los cómics deben ser divertidos. O sea, ya deja el shock value. Es divertido, es como estábamos comentando. Tú no llegas y le das un niño de 8 años. Que no, sí, pero voy a esto. Tiene que causarte una diversión. O sea, tiene que, no nada más el cliffhanger. O sea, de aquí en el a los que ven películas de terror le causa diversión ver decapitados. Sí, claro. De hecho, sí. A mí me gusta el cine gore, a mí me gusta el terror. Te hasta los videos de YouTube gore, güey. Sí, o sea, por amor y me entretiene. Saber el... Me entretiene el delfín cantando... Dios mío, ayúdame. Me divierte. Es más cool que la gusana. La tigresa del oriente me divierte. La niña de la tetita me divierte menos. ¿Cuál es la niña de la tetita, güey? Búscala en YouTube. Okay. Ahí se las dejamos de tarea. Todo mundo tenemos nuestro lado kinky. Pero bueno, way too much. Way too much. Pero ahorita, muy, muy ad hoc de lo que están comentando, a mí me gustaría poner un poquito... Ya saben que me gusta criticar un poco a DC, porque es chido, yo soy el único marvelista clavado. Entonces, yo lo que les digo... Con permiso, gracias. No, pero yo Clark te comentaba. No, yo les digo, a mí me pareció muy interesante el reboot, qué chido que rebootearon, porque hacían mucho con muchos personajes y no más no les calaba. Ahorita por lo menos tienen la atención, aunque sea 6 números, ¿no? Así es. Sí. Entonces, hay una cosa que yo que comentaba, antes de integrar el universo DC, arrebataron de cierta manera personajes a Vértigo, sí, y los trajeron bueno, estamos hablando de Xanadu, que le quitaron la serie, a Constantine, sí, a Xanadu la cancelaron la serie, Constantine no la cancelaron, pero sí se lo trajeron, porque no tenía una serie, no, porque es la serie de Vértigo más duradera a que ha habido, lo regresan, pero ya dentro del universo DC, que era del universo DC, no lo llevaron a ver, sí, más bien regresa realmente, Animal Man regresa, Animal Man, que ya había regresado desde el 52, ¿no? Sí, es lo que les digo, no, ya había visto, pero vaya, se traen a esos personajes, pero aquí mi comentario es, ¿para qué existe Vértigo entonces ahorita? Sí, mi punto de vista, o sea, si Animal Man o el zombie están tan raros, tan raros, vértigo, están muy vértigo, neta sí están bien vértigo. Sí. Pues, y muy chidos. Ahora, muy, por lo menos lo que comentaba, el detective yo le llamo sensacionalista, porque estoy viendo descarnados, así de sencillo, yo no quiero quemárselos a quien no he leído, ¿no? Yo sí, pero vaya, le cortan toda la cara, el Dollmaker deja todo zigzagueado, todo zigzagueado. El Dollmaker está hardcore. Sí. Ah, está bien, está bien. No, tenemos yo lo que les digo, Jigsaw Gordon, honestamente, ahora. Yo lo que les digo, miren, estoy viendo eso, veo una escena de sexo cuasi explícito en Catwoman, veo una golpez promiscuona en Starfire, entonces, es verdad raro, porque Green Lantern lo tenía. Yo lo que veo es, bueno, DC... ¿A qué le tira el sensacionalismo? Depende del título, depende del escritor. Mira, son 52 títulos. Hay que decir algo. Bueno, pero... En términos generales, el relanzamiento es bastante sólido. Yo creo que bastante más sólido de lo que se esperaba que pudiera ser. A mí se me hacía se me hacía así muy al vapor. Generaba muchas dudas, generaba muchas preguntas y... En términos generales, ha sido más sólido de lo que se hubiera anticipado. Estoy completamente de acuerdo. Yo lo que pongo en el mantel es... Hay una enorme variedad. Niño, o sea, honestamente, digo, ¿por qué no nos hagamos? No somos unos huevones, sí, claro. Compramos cómics, cuentitos. Sí. Entonces, no necesitamos huevones porque tenemos que ir a la tiendita y movernos. No, porque todavía nos falta el oxígeno alto, cabrón. Pero hay cómics que sí me parecen relativamente sanos, pero, ¿no? Pero por eso, o sea, Batman, pero sí. ¿Por qué Batman y Detective, no? Detective, ¿qué es el cómic casi por excelencia junto con Action Comics de Superman? Llega un niño y neta yo no lo dejo leer esa cosa hasta que tenga 14 años porque está leyendo Conan, así de sencillo. Pues yo creo que un poquito menos, pero si no es para un niño de 5 años, de 6 años, 7 años. Y entonces volvemos, que compre Johnny DC. Sí. Pero de tienes hecho, un Batman que no es tan... No es tan agresivo. Está cool. Tienes un Action que tampoco es tan agresivo. El Action está precioso. Yo sí lo recomiendo. No, tampoco el Batman, Flash, un Green Lantern. Flash sigue dando hueva. Un Nightwing. ¿Recomendas? No, a mí no me dio hueva. Justice League Dark. El Justice League Dark. Durísimo, durísimo. Que si es Vértigo. Es copro a tu pregunta de para qué está Vértigo. Vértigo ya son proyectos más de autor y autocontenidos que no comparten personajes con el universo. Bueno, ¿qué Dark Horse? ¿Tirándole como Dark Horse? No, si dicen que no es de autor, es tirándole más a la onda. Bueno, o sea, Marvel crea su estudio que le da cabida a proyectos de autor. ¿Para qué? Para que no se vayan a publicar a otro lado. Y les da participación de las regalías y ellos pueden meter los anuncios que quieran. Hasta publican anuncios de Image Comics. O sea, yo lo he visto en el cómic de Marvel. Yo no lo haría. Está bien, está bien. Porque son modelos distintos. No, sí, completamente. Pero entonces, Vértigo, cómic de autor, cómic maduro, que es un tema de que ustedes no saben. No estaría yo tan seguro qué tanto sea para maduro o más. Porque incluso ha habido historias no tan hardcore como parte de Vértigo. Pero es un cómic más de autor fuera del universo. Al contrario de lo que la gente cree, la principal diferencia. La mayoría de las historias de Sandman en Vértigo no eran tan hardcore. O sea, yo diría que un 40%. Sandman es otro boleto, ¿eh? Ojo, es Gaiman. A lo que es Vértigo en general. Pero Sandman era parte del universo, y hay a quien se le olvida, pero es parte del universo DC. El mismo Neil Gaiman lo ha dicho. Que uno de los personajes que siempre ha querido es Batman. Una de las críticas que llegó a recibir por parte de sus mismos artistas es que con Batman arranca Sandman y termina Sandman porque sale Batman. De hecho. Y es como él lo liga de algún modo para decir, si es el mismo universo. Uh-huh. Miren, y no nos hagamos tontos, y aquí tuviste una contradicción. Tú mismo dices que son cómics de autor. Fuera del universo. Es el cambio que ha tenido. ¿Por qué? Porque nacemos con muy personajes. Porque incluso Vértigo, sí, Animal claro. Man, todo es mismo fuera de Preacher, Constantine, pues todos fuera, prácticamente. Fuera de pues, fueron presentándose proyectos. Quita Preacher, quita como sí es Vértigo. Sí. Pero el mismo Warren Ellis con Preacher. Eso sí es Vértigo clavado ya. Pero de es Warren Ellis, es Garcenis, perdón. Hacen verso, ¿no? Pero sí, es que es la misma cantidad, ¿no? Entonces, pues bueno. No. Why the Last Man. Pero bueno. Why the Last Man es bueno. Y es bueno. Pero vaya, eso es, ¿no? el universo Vértigo, digamos que Vértigo era para que pudiera llegar un Alan Moore. Vértigo no es un universo, no, es un imprint. Ajá. Corre. Sí, no, y esa es la gran diferencia. No es un universo. Sí, hubo un momento en el que compartían personajes que eran parte del universo DC, pero incluso no se mezclaba. No, o sea, pero espérate, chécate lo ridículo. No es un universo, que estoy completamente de acuerdo, y nunca lo fue. Más DC lo trabajó como universo. Fue metraje de vuelta a. No, más bien Swamping. Decidimos. Hicieron un evento. Ah, claro. Ah, sí, claro. Sí, lo trataron como un universo aparte. Lo que pasa es de que sí, los personajes, mientras fueron manejados a través de Vértigo, nadie más los podía tocar. No, pues, realmente se manejaban como una licencia separada al universo DC. Digamos que fue para alejarlos del Animal Man, sí. Fue el único que medio empezó a hacer así como que cuando lo agarró Grant Morrison, sí. Era totalmente Vértigo. Pero cuando lo agarró Morrison, Deus Ex Machina, no, libérenme de la mente, no era Vértigo todavía. Sí, sí, ya era Vértigo. De ya decía Vértigo. Por ahí del número 6. Porque no, es que estoy seguro que no es Something. El gran precursor de Vértigo es Something, sí. Que Something era DC. Por las historias de Alan Moore. Sí, por ese no, es la idea de hacerlo Vértigo. No lo hacen Alan Moore, acuérdense. No, ese es antes de Alan Moore. Es Jamie Delano, sí, el que lanza Something. Pero en Vértigo. Ah, ojo, sí, pero porque más, el de Alan Moore es en DC. Sí. Ese es el precursor de por Vértigo. Eso, es lo que a raíz del trabajo que hace Alan Moore con Swamp Thing, toman la idea de manejar un imprint para ese tipo de historias que ya Animal no encajaban no del todo. Fíjate que no estoy seguro. Ahorita me surge la duda. Animal Man empieza. Porque Moore empieza en el número 18. Ojo. Animal Man dura como 24 números. Tengo que ver como 25, no me acuerdo. Pero vaya, es un run completo. Sí. Según yo, está fuera del universo y en el TP. Ya lo sacan con el imprint de Vértigo, sí. Puede ser, sí. Fíjate, no me acuerdo. Yo tengo los TPs de Animal Man, tengo los TPs de Grant Morrison. Habría que ver cómo empezó. Son dos volúmenes, ¿eh? Ojo, o sea, que estoy seguro, Alan Moore sí escribía Something en DC. Como en el número 18 y es un precursor, 24. Pero es un precursor es correcto. De Vértigo, pero era DC. Lo que pasa es que las historias ya no encajaban del todo con el tono del universo. Empezó la famosita leyenda, con el cual sacamos el secuencia, que decía Formation Readers. Exactamente. Que de hecho eso empieza con, y tú me vas a odiar nuevamente, carnalito. Sí. Pero el primero que sí, yo sé que sí, pero el primero que empieza con Mature Readers para DC es Green Arrow. Así como lo oyes, Green Arrow decía For Mature Readers, no decía Vértigo, Longbow decía Hunters. No. Previo a Longbow Hunters. No, obviamente no. Sí, es correcto, Longbow Hunters. Sí, Longbow Hunters es el de Mike Green. Sí. Ese. Sale con For Mature Readers. Sí, exactamente. Sí. Y la verdad, de ahí es donde se empieza a generar, de hecho, el. Readers para DC es Green Arrow. Así como lo oyes, Green Arrow decía For Mature Readers, no decía Vértigo, Longbow decía Hunters. No. Previo a Longbow Hunters. No, obviamente no. Sí, es correcto, Longbow Hunters. Sí, Longbow Hunters es el de Mike Green. Sí. Ese. Sale con For Mature Readers. Sí, exactamente. Sí. Y la verdad, de ahí es donde se empieza a generar, de hecho, tú me vas a odiar nuevamente, carnalito. Sí. Pero el primero que sí, yo sé que sí. Pero el primero que empieza con Mature Readers para DC es Green Arrow. Así como lo oyes, Green Arrow decía For Mature Readers, no decía Vértigo, Longbow decía Hunters. No. Previo a Longbow Hunters. Sí, es correcto, Longbow Hunters. Sí, Longbow Hunters es el de Mike Green. Sí. Ese. Sale con For Mature Readers. Sí, exactamente. Sí. Y la verdad, de ahí es donde se empieza a generar, de hecho, el Mature Readers se convierte. Tiene un tono Mature Readers. ¿De Batman? Sí. O sea, es clarísimo. y bien pudo haber entrado en Vértigo, ¿eh? Claro. De cierta manera. Sí, no lo hace porque es Batman. Sí. Uh-huh. Pero, de hecho, pone a Selina Kyle como prostituta. El personaje que más entrada aparece dentro de Vértigo es Batman. Sí, es que Batman es del spandex, yo creo que... Podía ser vertigoesco, sí, o sea, lo hecho, podías describir vertigoesco. Y me acordé de una pregunta imbécil que hacíamos en el secuencial para ti. ¿De qué está hecho el uniforme de Batman? Y de ahí, esa pregunta era tan imbécil, pero tenía tanto trasfondo como esto que estás diciendo. Sí, de hecho sí. Pero el, ¿cómo se llama? Lo que es la cuestión de Vértigo y todo eso, pues sí, yo creo que sí amerita un programita, ¿no? Pues platicar un poquito más de cuál es la verdadera historia detrás de Vértigo. ¿Y por qué él regresara a ciertos personajes? Yo creo que por la licencia comercial. ¿Tú crees? Yo honestamente me inclino por la licencia comercial. Claro, sí, claro. Ahora, yo estoy seguro que el reboot, como lo comenté, va muy encaminado a todo aquello que les puede producir, como tú dices, por el licensing, pero también se traen a sus personajes de culto. Something fue de culto en Vértigo. Sí. Créetelo, para que venda más. Ahora... que es de culto, quiero que venda. Ojo. Animal Man, tráetelo, quiero tiempo, que venda. Ojo, ¿cuánto tiempo tenía Something sin salir en print? No recuerdo. Ya tenía un rato. Porque lo han relanzado con varias veces, cierta regularidad, pero sí, seguramente ya tenía un rato que no aparecía. Constantine sí ha sido muy mencionado. Constantine, Hellblazer siempre Hellblazer no ha dejado de salir. Con más números en el universo Vértigo, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, universo, en el imprint Vértigo, antes de no es el universo en el imprint Vértigo. Porque no es un universo, no están correlacionados. Pero el mundo de Preacher no era el mismo de Sandman, no es el mismo de Sweet Tooth. Pero qué cagado que DC lo haya tratado, te lo digo, con el Swamp Thing, lo hizo Que pasa es que los manejó no es lo mismo el universo, porque no era un universo compartido, con excepción de Hellblazer y de Swamp Thing, porque John Constantine aparece de Swamp Thing. Es un personaje que es presentado en Swamp Thing. Sí, de hecho sí. Pero no era un universo compartido, pero sí era una licencia distinta. Los personajes que aparecían bajo el sello de Vértigo que los del universo. De hecho, recordemos que cuando Gaiman se lleva a Sandman a Vértigo, bueno, que ya aparece bajo el imprint Vértigo, él prohíbe que salga en cualquier él dice, nadie lo toca. Y era así como regla no escrita de DC, mientras sea Morpheus, nadie toca a Sandman. Cuando aparece que el mismo Gaiman ha desmentido, ¿eh? Uh-huh. Pero el respeto que le tienen, hay mucha gente a quien se le olvida que no Morfeo, sino Daniel aparece en JLA de Grant Morrison. Pero es lo que hace Neil Gaiman. Y Neil Gaiman dice, hasta aquí termina Morpheus, y yo se los dejo y les dejo a Daniel. Pero él incluso comenta que Batman aparece al principio de Sandman y al final de Sandman, dice, porque la idea era decirles, sí, este es el mismo universo de Superman, de la Mujer Maravilla, de Flash. De hecho, sale muy curioso que haya sido también lo último. Neil Gaiman dice que hasta aquí termina Morpheus y yo se los dejo y les dejo a Daniel. Comenta que Batman aparece al principio de Sandman y al final de Sandman, dice, porque la idea era decirles, sí, este es el mismo universo de Superman, de la Mujer Maravilla, de Flash. De hecho, sale muy curioso que haya sido también lo último que haya escrito el universo de Superman, de la Mujer Maravilla, de Flash. De hecho, sale muy curioso que haya sido también lo último que haya escrito Gaiman para DC. De hecho, el Whatever Happened to the Caped Crusader. Ya me ibas a regañar, güey. Oye, lo que voy a decir. A él gritó. Y él nunca ha estado peleado con los superhéroes. No. Dice que tiene menos tiempo de escribir cómics que porque ya se dedica realmente a otras cosas. A vender un chingo de libros. Sí. Ya. De algún modo lo dejó atrás, y no porque no lo quiera, sino simplemente algo que ya hizo. Y de las pocas cosas con las que regresa al cómic es precisamente cuando le dicen, escribe tu última historia de Batman. De Batman. Y está muy chida. La verdad es que... Y él lo dice, porque Batman, el primer personaje del que yo me enamoré fue de Batman. Y me enamoré viéndolo en la tele. Con Robin en calzones. En shorts. Robin siempre usó shorts hasta... Tim Drake. Otro Tim Drake. Hace 22 años. ¿Eh? Eso, sí. O sea, ya llovió. Ya llovió. Sí, entonces ya no es tan de puro calzoncito Robin. En efecto. Sí. Pero y fíjate que la cuestión es que, bueno, retomaremos eventualmente, por el día de hoy se nos tenemos acabó. Tenemos harto tema, porque de veras, ¿cómo extrañamos platicar con ustedes? No. No, yo la neta no. Bueno, ¿cómo platicamos? Grabar las pendejadas que decimos cada... Nunca las dejamos de decir. Sí, nunca las dejamos de decir. Pero no las grabamos. Eso sí, buen punto. Y que queden para la posteridad. Totalmente de acuerdo. Y sí, nuevamente les recordamos este programa. Por respeto a ustedes, todas las tazas, las voces de meseras y todos los ruidos extraños son grabados. Exactamente. Esto fue Destripando los monitos a tus oídos. For mature readers. For mature listeners. ¿No? ¿Listeners? Sí, listeners. Sí, nadie nos está leyendo. Ah, por cierto, mañana... jueves, recuerden que esto, aunque está grabado, aparece los miércoles. El jueves habrá, le estoy encargando y lo estoy insertando de una vez al querido Zico, que haga por lo menos dos renglones de lo que es Schism para ya terminar bien la temática. Pero digo, uno, es el pleito entre Wolverine y Cyclops. Lo que muchos habíamos querido ver hace años. Sí. Desde que se peleaban por la pelirroja. Cuando fue el Extinction Agenda. Que no se hagan brutos porque encierran a Wolverine y a Jean Grey. Ajá. ¿Cómo se llama el...? Se echan un caldo. Pero durísimo, pero durísimo. Sí, o sea, sí. Hasta que Wolverine... Creo que Jean Grey dice, ups, creo que nos están leyendo. Le pondremos al ratito que nadie... Cuando cierren el cómic le estaremos poniendo. Entonces, eso que mencionan de que Cíclope le dice a Cyclops y que... Cíclope le dice a Cyclops. Sí, eres un idiota. Que Cíclope le dice a Wolverine y Wolverine le contesta. Wolverine se lo puede haber regresado. Sí, pues yo me la fajé. ¿Cómo ves? ¿Y tú qué? Y el otro, yo me la cogí 100 veces. Yo me la... Pero fue porque no me conocía. Futuros alternos. Pero era porque no me conocía. Entonces, está muy chido. Recomendación. Yo le recomiendo, obviamente, Detective Action Comics. Mi comentario ha sido censurado para niños de 8 años. Exactamente. For mature listeners. Yo le recomiendo Hawkman. Aquaman está muy bueno. Está bonito. No es pena así como que, choqueante, no es el de Peter David. Pero vale la pena comprarlo. Detective Action Batman. Nightwing. Que todavía no sale el número 2, ojo. Y el que sí, por favor, si lo pueden conseguir en segunda impresión, aunque sea, llévenselo. Justice League Dark. Está muy, muy chido. Yo les recomiendo X-Men, lean lo que está en X-Men. Está bastante bueno, el relanzamiento de los títulos suena bien. Uh-huh. Les recomiendo Amazing Spider-Man, está muy bueno. Chido, y tenemos que hablar de ese. Exacto. Sí, y les recomiendo All-Star Western, que está muy bueno. Sí te lo llevaste. Muy bueno. Está muy bueno, ¿no? Muy bueno. Okay. Muchos dicen que fue el mejor título de todos. Muy bueno, ¿eh? ¿Tu recomendación? Ya dijeron todo, cabrones. Para mí, No, Marvel, no, porque hablamos de los que valen la pena. No dejen de comprar la neta o consíganse toda la historia que ha estado poca madre y todo lo que ha escrito de Young Avengers. Sí. Ya, Young Avengers rulea y durísimo. Rulea y durísimo. Entonces, léanlo y esperemos el final de Fear Itself. A ver qué nos depara, ¿no? Sí. Interesante, anunciaron también el nuevo evento, parece que Bucky regresa, que para mi gusto no sé, ni le han dado tiempo de irse, pero hay algo muy interesante que dicen, ¿qué pasaría si no fuera el único? Eso es lo que llama mucho la atención, y que el dibujo del teaser, tal cual, lo único que trae es una estrella roja, que te pone, o puede ser, o de Capitán América, o sea, es lo que trae, es la estrella que trae en el brazo mecánico el que perdió en el Hispoc. En el Hispoc. Sí. Que en el Arm Company. Se le aplicó a... No sé, déjame ver qué fue el... A Hawkman, sí, cómo no. Ah, sí, con el mazo. No, es que ya trae el metal dentro del cuerpo, es así, entonces... ¿Ah, yo, sí? Ya está muy chido, ¿eh? Neta, vale... ¿El metal dentro del cuerpo? Sí. No me interesa leerlo, güey. Pero sí le interesa un güey que trae adamantio. ¿Qué? Exactamente. Es muy distinto que lo traiga fundido sus huesos, que no, no sé cómo se haya clavado esa madre con la que vuela. De hecho, ya las alas ya también las trae, ya no se las arnesa, ¿eh? Ya, o sea, neta, sí está muy interesante. Está muy interesante. Bueno, pero es que espérate. Hawkman no tenía alas naturales. No. No era la versión del extraterrestre. Metal. No. Después de Zero Hour, sí. Porque, a ver, espérate. Según yo, la versión egipcia, sí volaba porque volaba. No era por el metal. Siempre ha sido por el X-Men. Cualquier versión. No, el único Hawkman que traía la... Carter Hall. Qatar Hall, en después de Zero Hour, sí traía, de hecho traía las que absorbía el cuerpo y las sacaba, pero no era Carter Hall. Era la fusión esa extraña del Quiero ver qué onda, por cierto, con el Arcángel, lo voy a leer y les voy a comentar, porque parece que es lo cargó patas de cabra a Warren Worthington, no al Arcángel. Ah, eso está interesante. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el habernos escuchado durante este tiempo. Regresamos la semana que entra. Te recuerdo, eso fue Destripando los Monitos a sus Oídos. Fue un placer para ustedes habernos escuchado el día de hoy nuevamente. Les recuerdo, sí, efectivamente, esto está grabado. Fue todo por hoy. Hasta la lluvia. Exactamente, está grabada. Despídete. Adiós. Con esto ya se me antojó ir al baño, vámonos. Okay. Sale pues, eso fue Destripando los Monitos a sus Oídos. Vámonos.